prefiero que el asunto no sea personal. ¿Cuál es tu leitmotiv? ¿Cuál es tu ritual? No quiero entrevistas en profundidad. Háblame de ti, de tu soledad. Es propia del artista, igual que en ti copiar y pegar. Lo que tengas hoy que hacer.